Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión más de El Aleph. Les saluda con mucho gusto Aide Alvarado. En los controles tenemos a Rocío. Muy buenas tardes, Rocío. Y les quiero dar la bienvenida a mis compañeros que me acompañan hoy, Miriam Paredes y Martín Altamirano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les recordamos que estamos en los teléfonos 55-39-78-36-73 o en cabina 597-77-8-52-52 o 55-40-61-54-59, de la misma manera que nos pueden encontrar en Facebook como El Aleph, en Instagram como el-aleph y nuestro podcast, que lo pueden encontrar en lavoladoraradio.org. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Ya hace 8 días lo adelantábamos. Tenemos un especial hoy con el motivo del natalicio de Sor Juana, que se celebra el 12 de noviembre, o sea, mañana. Entonces estamos desde hoy festejando. Y aparte, vamos también a hablar un poco sobre poesía mexicana. Y también, como ya les habíamos anunciado por vía Facebook, tenemos una sorpresa, tenemos una invitada especial, una pequeña poeta que viene a compartirnos un poco lo que ha escrito. Ella va a concursar mañana a nivel regional y bueno, nos va a acompañar. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué es la poesía? En especial la poesía mexicana, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar obviamente de la poesía mexicana, creo que debemos de también empezar a hablar de qué es la poesía o qué es eso que nosotros entendemos por poesía. Bien, recuerdo las palabras de Alfonso Reyes, que nos decía que la poesía no se hacía con ideas, sino con palabras, ¿no? Es decir, hay una desvinculación tanto temática, bueno, no tanto temática, sino idiomática de la poesía. Por ahí Octavio Paz tiene un poema que se llama Semillas para un himno, en donde precisamente hace notar que no hay como que una idea que esté tan arraigada en el poema, sino que más bien son las palabras las que funcionan como semillas de la poesía, ¿no? Por eso se llama Semillas para un himno. Hablando de En Paz, él mismo en su célebre obra El Arco y la Lira, hace una reflexión sobre la poesía y dice que la poesía es ritmo, ¿no? El ritmo que está en las imágenes, que el poeta va trayendo en las imágenes a cada verso. No sé si recuerden que en la primera edición de la LEP hablábamos, citábamos también estas palabras de Octavio Paz en El Arco y la Lira, acerca de que él consideraba que el cuento de Borges, Los senderos que se bifurcan, era un tanto poético, no tanto por su forma, sino por precisamente las imágenes que va trayendo. Es decir, Paz dice, es que esta obra es poética en tanto que las imágenes que va trayendo el mismo Borges se asemejan a un oleaje, ¿no? Ese ritmo en las palabras es el que hace al poema. Por otro lado, Carlos Bousuño dice que la poesía no es en principio expresión, sino la expresión universalmente asentible. Esto es comunicable. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la poesía no solo es expresión, ¿no? Y que el poeta se desdobla por todos. Es decir, el poeta habla en nombre de todos, ¿no? Tal como lo hizo tal vez Neruda, como lo hizo el propio Octavio Paz. El poeta habla por todos, y aquello que dice el poeta no solo lo dice. Es decir, poesía no es solo decir y no es solo expresarse, sino que eso que se dice exprese algo, o bien expresar algo mediante las palabras correctas. También, por ejemplo, Johannes Pfeiffer hablaba sobre la poesía, sobre él diferenciaba la autenticidad de la inautenticidad del poema, o cuando un poema está plasmado o meramente hablado. Es decir, aquello que está solo meramente hablado, pues puede pensarse que no es poesía, ¿no? Tiene que estar plasmado, tiene que vibrar. El lector tiene que encontrarse con tanto el autor, tanto el poeta como el lector van al encuentro de la poesía. Es decir, el poeta no crea poesía, el poeta va al encuentro de ella, ¿no? Y es por eso que la poesía es universal, porque la podemos encontrar todos. Entonces, en ese sentido, podríamos tal vez decir que no tanto puede existir poesía mexicana o poesía inglesa, sino que la poesía es un decir universal, pues bien, podríamos no ceñirnos solo a hablar de poesía mexicana en este caso. Y sin embargo, sí hay como que particularidades de la poesía mexicana. Así es, y bueno, empezando con ya directo con los poetas mexicanos, me gustaría hablar para empezar de Ramón López Velarde, que bueno, nació en Zacatecas en 1888 y fallece en 1921. ¿Por qué se me hace necesario mencionarlo? Bueno, es que este poeta marca... Es un eje que marca un parteaguas entre el siglo XIX y el siglo XX. Toda la tradición poética mexicana se alimenta de los cambios propuestos en la poética de López Velarde. En su obra podemos encontrar los orígenes del verso libre y de la modernidad que hasta hoy en día se practica, pues, en los poemas que se escriben. Quiero hablar de un poema en especial que escribió, que se titula Suave Patria. Y este poema es el poema mexicano más famoso que habla acerca de nuestra nación. Y bueno, les voy a leer un fragmento del primer acto, porque bueno, este poema en sí pues es algo extenso, pero les voy a leer una parte. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los meneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada y carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de abalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Este hermoso poema fue quien hizo que a Ramón López Velarde en algún momento se le fuera nombrado como el poeta nacional por excelencia, así que es sin duda un poeta mexicano a destacar. Bueno, y siguiendo con algo más contemporáneo, podemos mencionar también al poeta Manuel Acuña. Aunque su carrera literaria fue un poco breve, fue también fructífera. Comenzó con una égloga a la muerte, pero cuando él se enamoró de Rosario de la Peña, obviamente él no fue el único, ¿no? También era admirada por José Martí y Manuel Flores. Él le escribió un nocturno a Rosario que consta igual de 10 versos y también les quisiera compartir el verso cuarto y quinto, que son a mi parecer muy bonitos porque refleja mucho este sentimiento de nostalgia y desesperación al no tenerla. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? A mi parecer es un fragmento que me llena mucho de nostalgia porque marca mucho este sentimiento hacia Rosario. Sí, es uno de los grandes poemas del romanticismo mexicano, ¿no? De hecho, hasta en China la vi. Y hablando de poetas románticos, pero más... Bueno, Velarde obviamente escribía en verso y Acuña también. Pero del verso libre, por ejemplo, tenemos un gran ejemplo con Sabines, ¿no? Joaquín Sabines, uno de los máximos exponentes de la poesía mexicana. Y yo también quiero compartirles un poema. Me dueles, mansamente, insoportablemente, me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz, sobreviviente, llama. Pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. Qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como el hijo de tus ojos soy, como una gota de tus ojos soy. Levántame, de entre tus pies levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Entonces ahí está ese poema tan hermoso. Vamos a un corte, sin antes dar unos avisos, y regresamos con el homenaje a Sor Juana. Les informamos que Neuróticos Anónimos es un comité del Área Oriente 2 de Chalco. Les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092 1246. Tienen atención de 7 a 8:30 horas. Y también Alcohólicos Anónimos les ofrece también orientación gratuita. Y para más informes, contactarse al teléfono 55 83 08 19 23 y les atienden de 10 a 6 de la tarde. En un momento volvemos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que este medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:18. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bienvenidos, regresamos a la LEP. Les recordamos que estamos hablando sobre poesía mexicana y que ahorita vamos a hablar sobre Sor Juana con motivo del natalicio del 12 de noviembre, cumpleaños mañana. Les recordamos que estamos en los teléfonos de cabina 597-978-5252. En nuestras redes sociales estamos como en la LEP, como la LEP. Y bueno, ya que entramos ahora sí al tema de Sor Juana, pues creo que no hay mayor homenaje para ella que precisamente leerla, ¿no? Leer todo ese legado que nos dejó y que sigue pues vivo a casi a más de 400 años de distancia. Es algo impresionante. Bien, Sor Juana está en el contexto barroco, ¿no? De hecho, por ahí se dice que es un tanto gongorista, o porque el gongorismo se refiere a este culteranismo en la poesía, es propio del barroco. Para no meternos en tecnicismos, mejor expliquemos qué es eso. El culteranismo es ser oscuro en la poesía, mediante figuras retóricas floridas, no sé, el cambio de sintaxis, figuras complicadas, cultismos o alusiones. Mucha pompa, para ser más exacto, ¿no? Es una poesía muy, muy pomposa, muy parafernalia. Aunque los temas que maneja son bastante simples, la forma en que se dicen es bastante rimbombante. Y para muestra vas un botón. Procura desmentir los elogios. Esto que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. En vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y bueno, insisto, el tema es muy simple. Habla sobre cómo hacer menos los elogios, o sea, cómo desprenderse de los elogios, o sea, no me estés echando flores, me quiero desprender de eso. Y precisamente dice, falsos silogismos de colores, esos son los elogios, ¿no? Engaño del sentido, palabras como, bueno, versos como, es una flor al viento delicada, o sea, como los elogios son muy superficiales, pues son como una flor delicada que se deshoja al viento, ¿no? O sea, Así son los elogios de falsos. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, ¿no? O sea, insisto, el tema es simple, y sin embargo, las figuras retóricas, la estilística, pues es un tanto enrevesada por el cultismo. Sí, claro. Bueno, ahorita que mencionas eso de la estilística, se nota mucho en los sonetos de Sor Juana, muchos encabalgamientos. Es un fenómeno que se puede dar muy comúnmente en la poesía. Y bueno, hablando también de la obra de Sor Juana, podemos ver que ella analiza la naturaleza del amor y sus efectos sobre la belleza femenina, ¿no? También podemos ver que defiende a las mujeres de las acusaciones de los hombres, y pues esto lo vemos en el poema de Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Pero volviendo a esto de la belleza femenina, les quiero leer un poco de este poema, que a mi parecer es muy hermoso, ya que también usa muchos símbolos para resaltar la belleza femenina. Rosa divina, que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada en la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que, con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Aquí podemos ver el símbolo de la rosa, reflejada en la belleza femenina, también cuando dice magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada la hermosura. Vemos también mucho color en este poema, ya que purpúreo, pues podemos ver el vivo color de la rosa, que es roja, y cuando menciona enseñanza nevada la hermosura, podemos ver que también la rosa pues llega a ser blanca, son los símbolos, ¿no? Hace un contraste. También usa muchos adjetivos, ¿no? Belleza, hermosura, triste sepultura, donde le habla a la muerte. También usa muchas antítesis cuando menciona conducta muerte y necia vida. También vemos que la rosa pues se puede marchitar, al igual que la belleza femenina. Como la canción de ¿de quién? No sé, ¿tú? Como la canción esta de Selena, ¿no? Como la flor. Como la flor. Claro. Ups. Siguiendo con Sor Juana. Bueno, Sor Juana, debido a su sensibilidad, intentaba expresarse con naturalidad en sus poemas. Por esta razón, en toda su obra y como fruto del tiempo, aparece un dejo de culteranismo, justo como se mencionaba. Las obras de esta fueron claramente parte de esta corriente que es el barroquismo, y justamente estos defectos que este contraía, pues se hacían presentes en el pensamiento, debido a que como ya se mencionaba, se torna un poco confuso u oscuro. Pero con la profundidad analítica de Sor Juana, estos pequeños deslices que apenas opacaban la luminosidad de sus pensamientos, no dejaban a un lado la belleza que estos tenían. Sor Juana también retrataba las pasiones que afectaban al corazón, aún por muy confusas que sean estas, siempre lo hacía con pureza en sus intenciones. Y Pues sí, si la poesía es la belleza y la inocencia del sentimiento y la expresión, Sor Juana hace un increíble trabajo con sus poemas y merece el reconocimiento que se le otorga. Sí, otra cosa que también es importante, bueno, hablábamos de que en Sor Juana existe el bongorismo, ¿no?, por medio del culteranismo del barroco, pero también está el conceptismo, herencia de Francisco de Quevedo. A diferencia del culteranismo de Góngora, el conceptismo de Quevedo trata de trabajar con las ideas, de decir cosas concisas y precisas, ¿no? O sea, de decir cosas inteligentes, ¿no? Por medio de la antítesis, de la polisemia y de la paradoja. Y como ejemplo está el poema Quéjase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su advenimiento a las musas. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Estos dos versos se llaman, es una figura retórica que se llama retruécano, en donde precisamente hay un juego lingüístico sintáctico, ¿no? Primero está un término, poner bellezas en mi entendimiento, y luego el término invertido, poner mi entendimiento en las bellezas, ¿no? ¿En qué te ofendo si yo pongo ideas bellas en mi pensamiento, en mi cerebro, y no esa atención a lo banal del mundo que está afuera, ¿no? Esa es la idea. Precisamente eso se trata, el conceptismo, jugar con esa idea. Reprocharle al mundo que por qué me está juzgando de ser como contrario a lo que a lo mejor el mundo quiere, ¿no? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. De nuevo, la idea. Sigue. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida. Fementida es engañoso o falso, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades, ¿no? O sea, es esta idea contra lo que a lo mejor quiere el mundo, esa idea que tenía Sor Juana a través de los retruécanos. También a esta poeta se le atribuían varios títulos como Décima Musa, Fénix de México, Primer Poetisa de México y Primer Feminista en América. Y para irnos al corte, les recordamos las series nuevas en La Voladora Radio. Los lunes está Imaginación del Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. El martes, Introducción a los Derechos de la Audiencia y sus Defensorías en México. El miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva. Los jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? Y les recordamos que está en horario de las 12. Escúchalos a través de la 97.3 FM o por lavoladora.org. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Buenas tardes, regresamos al programa de la LEP. Y bueno, llegamos a la parte de nuestra invitada, que bueno, ella viene de el CBT número 2 de Amecameca. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Mariana Antonio Mondragón. Vengo del CBT número 2 Amecameca de Centlalpan. Nos comentaban que ayer ¿cuándo fue el concurso? Había un concurso, ¿no? En el que participó, bueno, Mariana participó en un concurso de poesía en su escuela, y el día de mañana va a tener otra participación a nivel regional, igual representando a su escuela. Ella escribió un poema que se llama Yo soy de México, que ahorita nos va a leer. Y bueno, quiero que Mariana nos comente por qué o qué fue lo que le atrajo para participar. Pues principalmente me inspiré en mi poema para que nosotros veamos qué es el orgullo mexicano, que nos sintamos orgullosos de nuestra nación, de nuestra patria principalmente. Mi poema principalmente habla de nuestro México, o sea, de lo que es, de lo que encierra todo. Y pues también me inspiré en mi hija, ya que quiero dejarle algo bonito, de nuestra nación, que como mexicanos, pues también nos unimos en los retos que se nos enfrentan. Y pues es todo. Yo creo que me gustó también mucho mi poema, porque realmente lo escribí con amor a mi país. Y pues es todo. Es bueno. ¿Puedes leerlo, por favor? Te escuchamos. Yo soy de México. Pongo la mano en mi corazón, siento mi latido, sonrío, me lleno de emoción. Esta tierra, cielo, cultura y su población, me enorgullece decir, yo soy de esta nación. México, el nombre de mi patria. Viendo la bandera me viene a la memoria el amor al país y toda nuestra historia. Como en la independencia, al pelear por la victoria, como Hidalgo, Morelos, y esos hombres que dieron su vida, como Guerrero, Allende y los campesinos que pelearon sin tener otra salida. Defender nuestra patria, no dejar que nuestra esencia sea perdida, mantener el fuego del amor a México, siempre encendida. Como Josefa y Sor Juana, enaltecer la fuerza de la mujer. Como ellas, cualquier mexicana tiene el poder para vencer. No rendirse, ni caer hacia las mexicanas engrandecer. Sentirse orgullosos de las mujeres que nuestra tierra ve crecer. Juárez, hombre humilde y de la República presidente. Ejemplo a seguir por las cosas que hizo valientemente. habrá discriminación y problemas, pero hay que hacerles frente. Siendo humildes y honestos, eso cambia nuestra mente. Sin fin de cosas por gozar en nuestra tierra, nuestros lugares, climas, fauna, todo lo que el país encierra, nuestra cultura, que a toda persona nuestra nación aferra. Orgullosos por los tesoros y raíces que México entierra. Unión y trabajo hacen que a México mejor construyamos. Contra todo problema, juntos los mexicanos enfrentamos. No hay retos que hagan que nos detengamos, como en el 85. Nosotros nos levantamos. Con todo el amor a mi país, un cariño único, admiración y respeto a todo acto heroico, a esos colores, a esa bandera, un respeto auténtico, con orgullo, quiero decirles, yo soy de México. Gracias. Pues, para empezar, muchas felicidades, es un gran poema. Y bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu proceso para poder escribirlo? Pues sí me costó, no te puedo decir que fue muy fácil. Sí me costó porque pues fue una desvelada. Pero pues realmente lo escribí con cariño. Y como te digo, pues me inspiré principalmente en nuestro México, ¿no? Porque pues tenemos que ver que hay mucho que México tiene para dar. Y pues es eso. Principalmente quería que los demás supieran que México es rico en todo. También hasta en su gente. O sea, es rico en todo. Y pues me enorgullece demasiado ser mexicana. Bueno, y pues como cada autor tiene un antecedente, ¿tú en quién te has inspirado? ¿Quién también ha sido como ese motor de inspiración para escribir? Pues yo creo que mi hija. Tengo una niña de 2 años. Y pues quiero dejarle que, claro, que pues es un orgullo, ¿no? Todo esto. Y que, bueno, también en mis abuelitos principalmente también, que están siempre conmigo y me han apoyado en todo. Entonces yo creo que fue en esas 2 personas, bueno, en esas 3 personas, porque son 3, que me inspiré principalmente en la poesía para que todos conocieran. ¿Y cómo te sientes mañana para el concurso? ¿Estás nerviosa? Un poquito, sí. No, no lo puedo negar, sí estoy un poco nerviosa, ya que pues van a haber muchas personas y pues el jurado y todo, pero tal vez me siento con un poco de seguridad de que puedo lograr las cosas y que si quiero, pues puedo ganar. O sea, también estoy segura de eso. Eso es muy bien, muy bueno. De hecho, en tu poema sí lo mencionas, ¿no? O sea, que precisamente hablas mucho del esfuerzo, bueno, del orgullo de ser mexicano, obviamente, y también del esfuerzo. Y bueno, qué mejor que también mencionas a Sor Juana en el poema y mencionas precisamente que mañana es el aniversario de su natalicio. ¿Lees poesía? ¿Te gusta algún tipo de poesía en especial? La verdad, no leo mucho la poesía, ya que pues pues no, o sea, sí he visto autores así, ajá, porque bueno, en una ocasión hubo una videoconferencia en YouTube donde pues igual pasaron de lo de la poesía y todo, ¿no? Y pues realmente sí, o sea, hablaron de Octavio Paz, algo así, y y pues realmente son autores muy muy famosos y así, pues como les digo, no leo mucho, pero realmente pues sí me interesa, ¿no? Y se nota en tu poema que te interesa, y se nota justamente ese orgullo mexicano del que hablas. A mí, en lo personal, me gustó bastante cómo enalteces ese título de ser mexicano. en donde mencionas altas y bajas que ha tenido el país y pues que aún así estamos adelante y pues que justamente nos mencionas esto. A mí lo que también me llamó la atención es que hablas de ser mexicano cuando creo que, como que no sé qué ustedes piensen, compañeras, público, o tú misma, creo que en estos tiempos como que no está otra vez de moda ser mexicano, ¿no? Como que es algo como que, pues sí, o sea, obviamente no, se habla de otras cosas, hay otros temas de interés, y como que un poco eso de ser mexicano como que se está un poco olvidando. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Pues que yo creo que como mexicanos hemos olvidado esto, ¿no? El ser mexicano, el pertenecer a esta nación, porque pues hasta yo creo que yo misma he dicho, ay, me gustaría vivir en X país, ¿no? Cuando pues, como digo, en mi país hay muchas cosas que realmente son tan interesantes y que yo ni siquiera he visto, no sé. Vengo de un pueblo, bueno, soy de Hidalgo, de un pueblo que se llama Cochiscuatitla, y pues la gente igual hablan náhuatl, es una lengua materna de México. Entonces, muchos, en vez de querer aprender una lengua de México, una lengua materna, pues obviamente hasta yo misma quiero aprender inglés o quiero aprender francés. Entonces, pues yo creo que principalmente hay que ver más nuestro país, ¿no? Y pues esto. Con la temática ahorita que de tu poema, hablando ya de México, que es tu tema principal, dinos, ¿qué es para ti ser mexicana? Pues ser mexicana es, como digo, es un orgullo, porque pues, o sea, hay mucha riqueza y pues como no, a ver cómo decirlo, el ser mexicana, me siento perteneciente a esta nación y pues me agrada, o sea, realmente estoy muy feliz, muy muy contenta de serlo, de pertenecer a mi México. Eso está muy bien, creo que, te digo, o sea, no, como que a veces se nos olvida, ¿no? Y bueno, obviamente hay cierto orgullo. Bueno, y ahorita que nos compartes que vienes de Hidalgo y que más o menos en esa comunidad, pues, todavía se habla una lengua indígena, pues se entiende entonces ese sentimiento de arraigo, ¿no? Que se tiene a la tierra y que, pues, está muy bien. Vamos a un corte, no sin antes dar unos pequeños anuncios parroquiales. La aplicación Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Si eres un usuario con esta aplicación, tendrás una lista muy amplia de comercios donde podrás asegurar una experiencia única, ya que como usuario podrás calificar su experiencia en el comercio. De esta forma, garantizarás que al llegar que al lugar donde vayas, te atenderán como en tu casa. Pueden descargar esta aplicación en Play Store o App Store, disponible para iOS y Android. Regresamos, vamos a un corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 46 minutos. Consejo Prevenims número 21. Juntos, diabetes y COVID-19 son peligrosos. Evita complicaciones. Toma tus medicamentos puntualmente. Bebe agua simple y revisa tu glucosa. Esta debe estar entre 80 y 130 antes de comer. En el 822-22668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenims. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, estamos de vuelta en El Alep y les informamos que estamos al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram como El Alep y en nuestro WhatsApp. Bueno, pues como se está acercando el final de este programa, les voy a dar un adelanto de lo que viene para la próxima semana, que vamos a hablar un poco sobre cómo la literatura se une a otro arte, como es la música o la cinematografía, pero más que nada en este aspecto de la música, cómo algunas canciones tienen referencias con obras literarias que tal vez no conocíamos nosotros. Y bueno, en la sección de el chisme literario, tenemos que, precisamente hablando de la época de oro, ya habíamos mencionado a Góngora y a Francisco de Quevedo, están en, hay un chisme de ellos, que se echaban carrilla, ¿no?, entre ellos, se caían gordo, pues. No hay que olvidar que Góngora era mayor que Quevedo. De hecho, cuando Góngora publica su primer poema, Quevedo tenía aproximadamente un año. Y bueno, no sé si sepan que se estilaba mucho que los poetas iban a las cortes precisamente a mostrar su poesía para tratar de ganar mecenas, ¿no? Quien les financiara su vida a cambio de escribir cosas. Y la única opción para precisamente llamar la atención de aquellos cortesanos era pues escribir poemas de sátira a otros poetas, a otros colegas. Y es como Quevedo pues dice, bueno, pues Góngora como que se ve buleable, ¿no? Vamos a hacerle dos, tres, vamos a burlarnos de él con dos, tres poemas y así ganamos notoriedad. Y en efecto, solo que pues obviamente Góngora pues no se quedó con los brazos cruzados y le contestaba. Góngora le decía a Quevedo, le decía que bebo, ¿no? Porque era muy borracho. Y Góngora, y Quevedo insultaba a Góngora porque él era judío, ¿no? Entonces, de hecho, le dedicó un verso bastante mordaz. Yo te untaré mis obras de tocino porque no me las muerdas, Góngorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino, ¿no? Esta referencia de yo te untaré mis obras de tocino porque no me las muerdas, hace referencia a que era judío. Pues, como saben, los judíos no comen carne de puerco. Y bueno, Góngora responde a Quevedo diciendo: Musa que no sopla, Musa que sopla y no inspira, y sabe qué es lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira, ¿no? Entonces, ahí entre los dos andaban echando carrilla, y ¿quién ganó? Pues solo ustedes lo saben. Y en la parte de la recomendación del libro, les recomendamos El extranjero de Albert Camus, que, bueno, este libro nos narra la historia de Mersault desde que se entera de la muerte de su madre hasta que es conducido hacia la horca después de ser condenado a muerte por asesinato. Este libro pertenece a la corriente del existencialismo y aquí Camus retrata su filosofía del absurdo, que es bastante interesante. Si pueden revisar el libro o su teoría, pues sería muy bueno. Ya nos vamos, pero no sin antes dar una última parte de avisos. Apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Debe de contar con el certificado o acta de defunción. Servicios que cubre: rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio, capilla, inhumación o cremación. Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Dar soluciones integrales de mecánica automotriz a nuestros clientes para que mantengan su automóvil en estado óptimo y logren viajes seguros y felices. Los servicios que incluye son ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, clutch, reparación, mantenimiento de suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería. A los teléfonos 55 50 18 47 o al correo atzingo.auto@gmail.com. Y antes de irnos, me quiero despedir con un poema de Rosario Castellanos que se llama Desamor. Me vio como se mira a través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca, ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar, y es arrojado a la fosa común. Nos vemos el próximo programa. Esto fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando el ALEP. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges: mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche.